Escucha un programa diferente en una radio diferente. Un programa donde en un ambiente entretenido te informaremos acerca del mundo de las ciencias y de la técnica. Un programa dividido en tres partes. Noticias científicas, noticias recientes e interesantes, extraídas de medios especializados en el sector y que nos hablan de la física, medicina, telecomunicaciones, motor, etc. Hechos curiosos, historias increíbles pero ciertas, sobre costumbres, países, personajes, etc., y que tienen algo en común, nos llevan una sonrisa a los labios. Guía de salidas profesionales, una sección en la que os informaremos de diferentes salidas para el mundo del futuro, con duración media, asignaturas de primer curso, posibilidades de trabajo, etc. Así es Ondas de Conocimiento, un programa que puedes escuchar en Radio 86 en la sobremesa de los sábados.